Voy a cantar un corrido a favor, no sea mi contra. El 7 de noviembre se murió la mula bronca y también Faustino Ruiz. También entraba su bronca. Se querían como hermanitos y se cimaban bastante. Estaban de acuerdo con Baldo y el gobierno de Cerván. Estaban de acuerdo con Balta y el gobierno de Cerván. Salieron de Ometepe los de la motorizada y a buscar a la mula. Dicen que estaban de hablada, pero le tenían recelo y al gobierno respetaba. Los de la motorizada hacían las cosas sencillas. Querían a la mula bronca con toda su palomilla. Lo buscaron en San Juan y en el Barreta la pilla. Dice Epifanio Quiterio, está larga la correa y aquí le voy a pelear antes de que se me vea. Si me salgo el comandante en la puerta me capea. Un saludo para mi compadre Chano Hilario. Cuando se estaban tirando pura raza huehueteca, acaraba mi pistola y el diablo que se me menta. Cuando se la descargaba ya parecía metralleta. Legítimo huehueteco, municipio de Arzayú. Joven entra la de mala, hombre, no parte de esclavitud. Te apetra con angelitos, los dos hermanos al cielo. Se murió la mula bronca, dejó sus habitaderos. También el Faustino Ruiz, que andaba de compañero. Ya me voy a despedir. Faustino, todos los recuerdos han quedado. Murió Epifanio Faustino.